Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y ya estamos a viernes de fin de semana. Ya se llegó este viernes y ya estamos en el día número 2 del mundial, así que ahorita pues creo que en una hora empieza el segundo partido. El primero fue pues Egipto, creo, la mañana, a las 6 de la mañana, pero bueno. Ahorita en una hora, creo, si no me equivoco, va a haber el segundo partido. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 59 grados Fahrenheit, un cielo soleado, despejado, un viento que corre a una milla por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se espera una temperatura máxima de 89, mínimas de 66, con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana, sábado, se esperan cielos despejados, soleados, máximas de 86, mínimas de 70, con cielos soleados hay una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo, cielos parcialmente nublados, temperatura máxima de 87, mínimas de 63, hay una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes se esperan lluvias con temperatura máxima de 80, mínimas de 61. Descienden un poco más las temperaturas el próximo martes, temperatura máxima de 79, mínimas de 61, con cielos parcialmente nublados. Y hay una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Pues bajaron las temperaturas desde el día hoy. Se espera que desciendan un poco. Pero pues hay que estar informándonos durante este fin de semana. El pronóstico, a ver cómo va a estar. Porque ya saben que cambia constantemente. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tu piel, algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree.

perdió el amor, no dolor. Y me estás matando lento así, muriéndome de amor por ti. Me estoy bye.

8 de la mañana con 49 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Atropelló mortalmente a una abuela de Miami y se dio a la fuga, pero la culpa fue muy grande. Un hombre de North Miami-Dade, con un historial de tránsito por pasarse la luz roja, admitió haber atropellado mortalmente a Hilda García, una mujer de 76 años que se entregó a las autoridades el día miércoles en el restaurante Caribe, ubicado en la 7173 West Flagler Street. Horas después que la familia de la víctima clamara por información para capturar al monstruo que atropelló a 5 días de cumplir 77. El informe de la policía de Miami indica que el hombre llamó a los agentes aproximadamente a las 12:20 de la tarde para decir que quería entregarse y dar la dirección del establecimiento donde se encontraba. Cuando los agentes llegaron al lugar, lo encontraron sentado con la cabeza baja y llorando. González fue acusado de homicidio vehicular con agravante por no detenerse, homicidio culposo con agravante por no brindar o buscar atención médica, abandonar la escena de un accidente moral e intento de manipular evidencia física. De acuerdo con la policía de Miami, Hilda García salió a pie de su casa el día domingo en la noche para comprar comida. Solo se alejó unas 2 cuadras. Cuando iba de regreso, aproximadamente a las 10 de la noche, la mujer fue atropellada al intentar cruzar la calle en la esquina de la calle 9 y la avenida 37 del noroeste. Tras su detención, González contó a los detectives que había estado conduciendo en el carril derecho de la avenida 37 a unas 40 o 45 millas por hora, pese a que el límite era de 35. Confesó además que unas horas antes se había fumado su cigarrillo de marihuana rutinario y aseguró que durante los últimos 10 años se fuma 2 al día. El hombre dijo que en el momento del accidente sintió un impacto contra su carro, por lo que supo que había golpeado algo, pero no estaba seguro de lo que había sido. Agregó que tuvo miedo por su vida y no paró o miró atrás, según el informe policial. Pese a que el accidente dejó un agujero de 4 pulgadas en el parabrisas de su Pontiac G4 plateado del 2008, González siguió conduciendo hasta la casa de la madre de un amigo en Pembroke Pines. Según el informe policial, el amigo notó los daños del carro y lo interrogó. Entonces González le inventó una historia de que el novio celoso de una amiga le había robado las llaves del auto y lo había estrellado. Y Trump dice que hizo gran servicio a Estados Unidos al despedir a Comey. El presidente Donald Trump tuiteó el día de hoy que le hizo un gran servicio a Estados Unidos al despedir a James Comey del FBI y citó un informe interno del Departamento de Justicia que concluyó que Comey actuó como un insubordinado al manejar la investigación sobre el correo electrónico de Hillary Clinton. Los comentarios de Trump fueron los primeros desde que el inspector general del Departamento de Justicia publicó un informe de 500 páginas que también reprendió a funcionarios del FBI por intercambiar mensajes de texto en contra de Trump durante la campaña del 2016. Los partidarios de Trump han argumentado que los hallazgos demuestran que existe parcialidad política en los niveles más altos del buró, lo que luego contaminó las investigaciones sobre la injerencia rusa en la campaña presidencial del 2016, primero dirigida por el FBI y ahora por el fiscal especial Robert Mueller. La investigación de Mueller incluye el averiguar si Trump mismo trató de obstruir la justicia al despedir a Comey. Sin embargo, ese informe del departamento aún fue perjudicial para el FBI y para Comey personalmente. No respalda los dichos de Trump de que las preferencias políticas influyeron en la dirección de la investigación acerca de su rival presidencial demócrata para la forma en que ella usó su correo electrónico. Y miles de evacuados por incendios en el oeste de Estados Unidos. Las altas temperaturas extremas, sequía, fuerte viento y cantidad de material combustible han causado que un gran número de incendios forestales avancen hoy rápidamente en dos estados del oeste de Estados Unidos, lo que ha obligado a la evacuación de miles de personas. Son cerca de 40 incendios los registrados en 12 estados, con los principales siniestros en Alaska, Arizona, California, Colorado, Idaho, Nuevo México, Utah, Washington, Wyoming y Colorado. En el sur de Colorado, cientos de bomberos combaten un incendio de más de 4.000 hectáreas y en Nuevo México se busca controlar dos incendios de similares dimensiones, uno en el norte y otro en el oeste de ese estado. Los incendios considerados peligrosos por las autoridades locales ya han consumido decenas de miles de hectáreas, han obligado a evacuar vecindarios enteros, han provocado el cierre de transitadas carreteras y por primera vez en la historia reciente han causado el cierre del Bosque Nacional San Juan en el sur de Colorado. El Bosque Nacional Santa Fe en Nuevo México también está cerrado al público por el extremo peligro de incendios. En Beverly Hills, en California, un incendio de maleza fue controlado rápidamente, pero hay reportes de dos incendios en los condados de San Benito y Glen, mientras en Durango y Silverstone en Colorado y en Moab en Utah, las llamas se acercan peligrosamente a viviendas y a mansiones valoradas en millones de dólares. En Moab, el incendio ya destruyó 8 casas, mientras que en otros lugares los bomberos han podido proteger las residencias y mantenerlas intactas hasta el momento. Los bomberos han impedido que las llamas llegasen a Durango y a la cercana localidad de Hermosa, por lo que algunos residentes ya lograron regresar a sus hogares, pero el destino de 400 residencias cerca del incendio en el Bosque Nacional Medicine Bow Road en Wyoming aún es incierto. Además, el fuego avanza tan rápido en alguno de estos estados que las autoridades no han tenido tiempo de evacuar o contactar a todos los visitantes en campamentos de los bosques nacionales o estatales. Y Estados Unidos lanza un ataque contra jefe de Afganistán yihadista. El ejército estadounidense indicó el día de ayer que lanzó un ataque contra un jefe yihadista en la provincia afgana de Kunar, donde se cree que se esconde el líder talibán pakistaní Maulana Fazluja. Las fuerzas estadounidenses realizaron un ataque antiterrorista el 13 de junio en la provincia de Kunar, cerca de la frontera entre Afganistán y Pakistán, contra un alto responsable de una organización terrorista, fue lo que dijo el teniente coronel Martin O'Donnell en un comunicado. Añadió que las fuerzas estadounidenses continuaban adhiriéndose a un cese al fuego que Kabul acordó con los talibanes afganos, pareciendo descartar a ese grupo, mientras que los medios estadounidenses reportaron que el ataque fue contra Maulana Fazlullah, importante comandante del TTP, el movimiento talibán pakistaní. Un portavoz del Ministerio de Defensa afgano, Mohammad Ramanesh, afirmó que Fazlullah figuraba entre los muertos. Puedo confirmar que el jefe del TPP, Fazlullah, fue asesinado en una operación conjunta afgano-estadounidense en Kunar el día jueves. Pakistán no comentó por ahora oficialmente esta información, pero una fuente de seguridad indicó a la AFP que Fazlullah estaba considerado entre los muertos. y cuatro claves de la demanda que busca el cierre de la Fundación Trump por una conducta ilegal persistente. La campaña presidencial de Donald Trump está nuevamente bajo la lupa. Esta vez no tiene nada que ver con Rusia y la supuesta mediación del Kremlin para convertir al empresario neoyorquino en el 45 presidente de Estados Unidos. Ahora tiene que ver con su propia familia y con la organización que lleva su apellido. Y es que al fiscal general de Nueva York, Barbara Underwood, demandó el día de ayer la Fundación Trump, así como al presidente y sus hijos Donald Jr., Eric e Ivanka, por lo que consideró una extensa y persistente violación de la ley. La fiscal acusó a la fundación caritativa que dirige el mandatario y su prole de coordinarse ilegalmente con la campaña presidencial del 2016, de realizar transacciones repetidas de autorreparto y de violar las leyes bajo las cuales deben operar las organizaciones sin fines de lucro. La organización caritativa, por su parte, negó los cargos y consideró que estaban políticamente motivados, pero que busca la demanda y cuáles son o pueden ser sus implicaciones. Bueno, primero, ¿qué es lo que dice la demanda? En criterio de Underwood, la Fundación Trump fue parte de una coordinación política ilegal diseñada para influir en las elecciones del 2016. La fiscal aseguró en un comunicado que Trump instruyó ilegalmente a la fundación para que brindara apoyo a su campaña presidencial, utilizando el nombre de la organización y los fondos recaudados para promoverla. Número 2. ¿Qué busca la demanda contra la fundación de Trump? La demanda de Underwood pide la disolución de la fundación y el pago de 2.8 millones en retribución. También busca impedir que el presidente y tres de sus hijos adultos formen parte de la junta directiva de cualquier organización benéfica con sede en Nueva York durante un tiempo limitado a la luz de la mala conducta y la falta de supervisión total. Número 3. ¿Qué dijeron Trump y sus hijos? La Fundación Trump emitió una declaración en la que negaba los cargos y denunció supuestos fines políticos detrás de ellos. El presidente también respondió vía Twitter para calificar la demanda de ridícula y acusar a los sórdidos demócratas de Nueva York de estar detrás de esta causa legal. Los hijos del mandatario no respondieron públicamente a la acusación de forma inmediata. Número 4. ¿Cómo se llegó a esta demanda? La demanda anunciada día del cumpleaños 72 de Trump es la culminación de una investigación de 2 años que inició el anterior fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, quien renunció el mes pasado luego de que las exnovias lo acusaran de abuso físico. En octubre del 2016, Schneiderman ordenó a la fundación de Trump que detuviera la recaudación de fondos en Nueva York luego de descubrir que no tenía un registro adecuado. En diciembre de ese año, Trump, ya presidente electo, prometió cerrar la fundación benéfica para evitar incluso la apariencia de cualquier conflicto de intereses. La fiscal general de Nueva York abre un nuevo frente en las investigaciones delictivas en curso sobre Donald Trump y su imperio. Y China advierte que los acuerdos con Estados Unidos serán anulados si Trump impone aranceles. El gobierno de China advirtió el día de hoy de que si se confirma la imposición de aranceles de Estados Unidos por parte de la administración de Donald Trump a la importación de productos chinos, quedarán anulados los acuerdos alcanzados en esta materia tras 2 meses de negociaciones. China ya publicó un comunicado tras la reciente visita del secretario de Comercio, Wilbur Ross, en el que se dejó claro que si Estados Unidos lanza medidas comerciales tales como la imposición de tarifas, los acuerdos no entrarán en vigor, recordó hoy el portavoz de Asuntos Exteriores chinos, Geng Shuang, en rueda de prensa. Nuestra posición sigue siendo la misma si Estados Unidos toma medidas unilaterales y proteccionistas que dañen los intereses chinos. Responderemos inmediatamente tomando las decisiones que sean necesarias para salvaguardar nuestros legítimos derechos e intereses, fue lo que añadió el portavoz. Y en información deportiva, Uruguay derrotó a Egipto sobre la hora en su debut mundialista. Por la primera fecha del grupo A de la Copa del Mundo, Uruguay y Egipto se cruzaron en Ekaterimburgo. A los sudamericanos les costó hacer prevalecer su juego y recién en la final pudieron sacar la diferencia de 1-0 a través de un cabezazo de José María Jiménez. Durante la primera etapa, uruguayos y egipcios se repartieron la posesión de la pelota. A los dirigidos por el maestro Tavares les costó hilvanar juego a través de sus mediocampistas centrales y de Arrascaeta. Eta no estuvo iluminado, incluso Godín desde el fondo, que fue el único intento de romper líneas rivales lanzando en ataque. Y bueno, pues este fue un partido medio largo, ya que pues el gol lo metieron casi en el minuto 90 al parecer. Y como les decía, ahorita ya está, creo, en estos momentos ya está jugando pues Marruecos, si no me equivoco, y discúlpeme, pero ahorita no sé contra quién, pero ahorita más adelante les sigo. Y bueno, en otra información deportiva, en el Real Madrid, Alisson Becker ya estaría arreglado de palabra. Parece que el Real Madrid está dispuesto a no dar descanso al Mundial de Rusia, y desde España ha surgido nueva información de un próximo fichaje, y por supuesto tiene que ver con una figura mundialista. Se trata del arquero brasileño Alisson Becker, que por información publicada por el medio Mundo Deportivo ya estaría arreglado de palabra con el equipo merengue. El guardameta estaba en la mira el Liverpool y el Chelsea, ambos de la Premier League. Sin embargo, el equipo de Florentino Pérez se habría adelantado para hacerse de sus servicios. El contrato estaría ligando a Alisson a los blancos por 5 temporadas con opción de extensión. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Ravi. Tienes una cita muy especial todos los miércoles, 8 de la noche, lo mejor del deporte con Ravi. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pero nunca se rindió. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión. Que llegara un ángel, me levante y que me pida que lo ame. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocer. Sientas lo mismo. Dicen que este loco amor no tiene solución, que tu mundo y mi mundo no. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión que llegara un ángel, me levante y que me pida que lo ame. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino. Ahora creo en el destino tenerte por siempre. Suerte se me hizo correr. lo mismo. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 11 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, ¿pensarás en expandir tu hogar de alguna manera con esta energía astral funcionando? Los temas domésticos serán causa de cambios, quizás decidirás mudarte con tu pareja, los dos pueden ponerse a buscar una casa o departamento, o puede que pienses en comenzar con una familia con tu amor. Existe mucha energía positiva ayudándote a crecer de manera nueva junto a tu pareja. Para el signo de Tauro, decidirás planificar una salida familiar dada la orientación de este día. Desearás liberar las presiones y compartir tiempo con tus seres queridos. También necesitas relajarte y recargar tus baterías. Quizás salgas a algún parque de diversiones o quizás te decidas por algo más simple como una película o una pizzería. Lo importante es desconectarte y reír juntos y estrechar los lazos con aquellos que son las personas más importantes para ti. Para el signo de Géminis, con la configuración celestial el día de hoy, tendrás ideas interesantes acerca de tu carrera. Si tienes un negocio, tendrás grandes ideas para expandir la clientela, o si nunca has trabajado en forma independiente, considerarás la idea de iniciar un negocio hogareño. No será difícil iniciar una empresa de tus sueños. Si sientes que puedes con el reto, hoy será el día perfecto para comenzar a hacerlo funcionar. Para el signo de Cáncer, hoy sentirás un conflicto entre tu ser interior y tu ser exterior. La alineación planetaria te incentivará a equilibrar estas dos oposiciones. Si sientes algo en el interior, pero presentas un exterior muy distinto, esto se convertirá en estrés. Hoy desearás intentar expresar tus sentimientos verdaderos. Te sentirás bien al procurar más honestidad y apertura con tus seres queridos. Para el signo de Leo, con la configuración planetaria el día de hoy, te sentirás como si limpiaras el desorden de tu hogar. Estarás preparado o preparada para luchar contra el polvo y las telarañas. Te sentirás mejor si puedes controlar el lugar en donde vives. Dona la ropa vieja a una institución para la caridad. Entrega la comida enlatada a tu iglesia local. Coloca cajas para almacenar, para hacer espacio como una habitación de trabajo o de entretenimiento. Para el signo de Virgo, en este momento estarás listo o lista para liberar algo. Con la energía actual en funcionamiento, estarás ansioso para iniciar algo nuevo. Quizás te mudes a una nueva localidad. Estarás feliz de hacer este cambio, o puede que finalices con una relación. Será un desafío, sin embargo, estás en un periodo de crecimiento acelerado y no desearás que nada en tu vida te detenga. Para el signo de Libra, hoy desearás cariño y descanso. La alineación astral te incentivará a recostarte y hacer un balance en tu vida. Quizás has estado trabajando muy duro últimamente. Podría ser el momento de apagar el teléfono o dejarlo en silencio y tomarte el día libre. Haz aquellas cosas que te agradan. No te presiones en hacer trabajos en este momento. Tu espíritu necesita recargarse. Para el signo de Escorpión, tratarás de cambiar el mundo a tu alrededor, pero los demás no compartirán tu pasión. La configuración planetaria te inspirará a expresar tu punto de vista. Tu sentido de la ética tendrá un papel importante cuando des tu opinión acerca de un tema importante. Tu inspiración podrá ser el tipo político con deseos de realizar algunos cambios sociales, así que no pierdas tu entusiasmo. Si tus amigos o compañeros de trabajo están ambivalentes, busca una manera de direccionar esa fuerza. Para el signo de Sagitario, te encontrarás trabajando con diferentes grupos de personas. La influencia de la alineación planetaria removerá algunas situaciones desafiantes de los grupos. Tendrás que sentarte en una reunión de directorio en donde se harán informes. Habrá algunos sentimientos de disconformidad en el personal. Haz lo mejor que puedas para mantenerte neutral. Descubrirás más si puedes mantenerte al margen y solo observar. Hoy no tomes ninguna acción importante, solo sé testigo. Para el signo de Capricornio, existe una pequeña posibilidad que te sientas un poco tímido en este día. Estarás en tu modo de hermetismo en el que solo quieres estar en soledad. A veces te agrada retirarte y concentrarte de tu propio trabajo. bajo la influencia planetaria actual, te sentirás algo abrumado o abrumada por la energía de los demás. Estarás más sereno si cierras la puerta de tu oficina o limitas el número de interrupciones durante el día. Necesitarás un espacio para la concentración y para el descanso. Para el signo de Acuario, será un buen día para encontrar una mejor manera de manejar tu equipo. Puede que descubras un nuevo horario para los empleados o una manera nueva de delegar tareas. Desearás manejar tu grupo como si fuera una máquina bien aceitada. Si no eres jefe, también puedes tomar la iniciativa y realizar algunos cambios. Puedes hablar con tus compañeros de trabajo y entusiasmarlos para trabajar de otra manera. Es buen momento para efectuar cambios. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Con esta alineación planetaria, los temas relacionados con los parientes estarán en tu mente. Sería ideal que compartieras algo de tu tiempo con tus padres o simplemente llamaras a tus amigos y hablaras con ellos si no los has visto últimamente. Si eres padre, piensa en las maneras de mejorar tu relación con tus hijos. Podrías descubrir un nuevo estilo de expresar tanto la disciplina como el afecto. De la mañana con 20 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Perdóname, sé que es duro y no sé lo que hacer. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9 de la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo una información científica, tecnológica, fuera de lo común. Todo lo mismo, al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, también nada más para corregirles ahorita que yo les dije que estaba jugando Marruecos, no les dije contra quién, pero está jugando contra Irán y en este momento van 0-0 el partido, entonces ya nada más quería informarles, ¿no? Marruecos versus Irán. Y bueno, como les decía que les tengo una noticia científica fuera de lo común y de tecnología, pues es que la voz de Stephen Hawking viajará al agujero negro más cercano a la Tierra. Así como lo escuchan, la voz de Stephen Hawking será emitida hacia el espacio el día de hoy como un mensaje de paz y esperanza, según su familia. El evento tendrá lugar luego de que las cenizas del célebre físico sean enterradas en la abadía de Westminster en Londres, junto a los restos de otros dos gigantes de la ciencia como Isaac Newton y Charles Darwin. Está previsto que el servicio de acción de gracias en la catedral londinense comience al mediodía de la hora local. Hawking falleció el pasado 14 de marzo a los 76 años en la ciudad inglesa de Cambridge, luego de padecer durante más de medio siglo esclerosis lateral amiotrófica, que por sus siglas es ELA, una enfermedad neurodegenerativa que le diagnosticaron a los 21 años y que progresivamente lo dejó inmóvil y lo obligó a comunicarse a través de un sintetizador de voz. Las palabras de Hawking irán acompañadas de una composición musical del músico griego Vangelis, autor de la banda sonora de la película Chariots of Fire o Carros de Fuego. La voz de Hawking será emitida por satélite en dirección al agujero negro más cercano a la Tierra, que es el 1A0620-00, desde la estación de seguimiento de satélites del espacio profundo de la Agencia Espacial Europea, localizada en Cebreros, en Ávila, España. La hija del cosmólogo, Lucy Hawking, señaló que la grabación es un mensaje de paz y esperanza sobre la unidad y la necesidad de que vivamos juntos en armonía en este planeta. Para Lucy Hawking, la transmisión constituye un bello y simbólico gesto que crea un vínculo entre la presencia de su padre en este planeta y su deseo de ir al espacio y sus exploraciones del universo. ¿Cómo la ven? Está increíble, ¿no? Ojalá de que realmente pues siga, haya paz y unión aquí en todos. Y bueno, pues es algo que pide la familia. Y que es algo muy bonito, ¿no? Para conmemorar a su padre, que hizo pues muchos descubrimientos. Y bueno, con eso ahora sí nos vamos a ir directamente al tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz. El día de hoy nos vamos a ir al capítulo número 16, nos habla sobre el perdón de las ilusiones. Nos vamos a ir al apartado número 6, que es el puente que conduce al mundo real. Ya estamos en el día 62, repasando los temas del libro de Un Curso de Milagros. Y bueno, vamos a empezar. El puente que conduce al mundo real. Ir en busca de una relación especial es señal de que te equiparas con el ego y no con Dios, pues la relación especial solo tiene valor para el ego. Para él, a no ser que una relación tenga valor especial, no tiene ningún significado, pues para el ego todo amor es especial. Eso, sin embargo, no puede ser natural, pues es diferente de la relación que Dios tiene con su Hijo. Y toda relación que no sea como esa es necesariamente antinatural, pues Dios creó el amor tal como Él quería que fuese y lo dio tal como es. El amor no tiene ningún significado excepto el que su Creador le otorgó mediante su voluntad. Es imposible definirlo de otra manera y entenderlo. El amor es libertad. Ir en su busca encadenándote a ti mismo es separarte de Él. Por el amor de Dios, no sigas buscando la unión en la separación ni la libertad en el cautiverio. Según concedas libertad, serás liberado. No te olvides de esto o de lo contrario, el amor será incapaz de encontrarte y ofrecerte consuelo. Hay una manera en que el Espíritu Santo te pide que le prestes tu ayuda, si quieres disponer de la suya. El instante santo es el recurso más útil de que Él dispone para protegerte de la atracción de la culpabilidad, que es el verdadero señuelo de la relación especial. No te das cuenta de que ese es el verdadero atractivo de la relación especial, debido a que el ego te ha enseñado que la libertad reside en ella. Sin embargo, mientras más detenidamente examines la relación especial, más claro te resultará que no puedes sino fomentar la culpabilidad y que por lo tanto no puedes sino aprisionar. La relación especial no significa nada sino un cuerpo. Si le atribuyes valor a la relación especial, tienes que atribuírselo también al cuerpo y no podrás sino conservar aquello a lo que atribuyes valor. La relación especial es un recurso para limitar tu ser a un cuerpo y para limitar la percepción que tienes de los demás a los suyos. Si pudieses ver los grandes rayos, estos te demostrarían que la relación especial no tiene absolutamente ningún valor, pues al verlos, el cuerpo desaparecería, ya que perdería su valor, y de este modo perderías todo tu interés en verlo. Ves el mundo al que atribuyes valor. A este lado del puente ves un mundo de cuerpos separados que buscan unirse unos con otros en uniones exclusivas y convertirse en uno solo a costa de la pérdida que ambos sufren. Cuando dos individuos intentan convertirse en uno solo, están tratando de reducir su grandeza. Cada uno quiere negar su poder, pues una unión exclusiva excluye al universo. Se deja afuera mucho más de lo que se admite adentro, pues se deja a Dios afuera y no se admite nada adentro. Si una sola de esas uniones se estableciese con perfecta fe, el universo entraría a formar parte de ella. Mas la relación especial que el ego persigue no incluye ni siquiera a un solo individuo en su totalidad. El ego solo quiere parte de él y ve solo esa parte y nada más. ¿Qué diferentes son las cosas al otro lado del puente? Durante algún tiempo se sigue viendo el cuerpo, pero ya no es lo único que se ve, como ocurre aquí. La pequeña chispa que contiene los grandes rayos también es visible y no puede ser confinada a la pequeñez por mucho más tiempo. Una vez que hayas cruzado el puente, el valor del cuerpo disminuirá tanto ante tus ojos que ya no tendrás ninguna necesidad de enaltecerlo, pues te darás cuenta de que su único valor es el de permitirte llevar a tus hermanos contigo hasta el puente para allí ser liberados juntos. El puente en sí no es más que una transición en la perspectiva que se tiene de la realidad. A este lado, ves todo sumamente distorsionado y desde una perspectiva errónea. Lo que es pequeño e insignificante se enaltece, y a lo que es fuerte y poderoso no se le concede ningún valor. Durante la transición hay un periodo de confusión en el que es posible experimentar una sensación muy real de la desorientación. No tengas miedo de esto, pues lo único que significa es que has estado dispuesto a abandonar el marco de referencia distorsionado que parecía mantener a tu mundo intacto. Este marco de referencia está construido en torno a la relación especial. Sin esta ilusión, no seguirás buscando ningún significado aquí. No temas que se te vaya a elevar y arrojar abruptamente a la realidad. El tiempo es benévolo, y si lo usas en beneficio de la realidad, se ajustará al ritmo de tu transición. Lo único que es urgente es desencajar a tu mente de la posición fija que ha adoptado aquí. Ello no te dejará desamparado ni desprovisto de un marco de referencia. El periodo de desorientación que precede a la transición en sí es mucho más corto que el tiempo que tardaste en fijar tu mente tan firmemente en las ilusiones. Cualquier demora te hará ahora más daño que antes, debido únicamente a que te das cuenta de que es una demora y de que realmente es posible escapar del dolor. En lugar de desesperación, hay esperanza y consuelo en esto. Muy pronto ya no podrás encontrar en ninguna relación especial aquí ni siquiera la ilusión de amor, pues ya no estás completamente loco y no tardarías mucho en reconocer la culpabilidad que te produce traicionarte a ti mismo. Nada que procures fortalecer en la relación especial es realmente parte de ti, y no puedes conservar parte del sistema de pensamiento que te enseñó que la relación especial es real y entender el pensamiento que sabe lo que eres. Le has permitido al pensamiento de tu realidad entrar en tu mente, y puesto que lo invitaste, morará contigo. Tu amor por él no permitirá que te traiciones a ti mismo, y no podrás entablar ninguna relación en la que dicho pensamiento no te acompañe, pues no desearás estar separado de él. Alégrate de haber escapado de la parodia de la salvación que el ego te ofrecía, y no mires atrás con nostalgia a la farsa que hacía de tus relaciones. Ahora nadie tiene que sufrir, pues ha llegado demasiado lejos como para sucumbir a la ilusión de que la culpabilidad es algo bello y santo. Solo los que son completamente dementes podrían contemplar la muerte y el sufrimiento, la enfermedad y la desesperanza, y considerarlos bellos y santos. Lo que la culpabilidad ha forjado es feo y temible, y muy peligroso. No veas ninguna ilusión de verdad y belleza en ello, y siéntete agradecido de que haya un lugar donde la verdad y la belleza te aguardan. Ve gustosamente a su encuentro y descubre lo mucho que te espera por el simple hecho de estar dispuesto a abandonar lo que no es nada, precisamente porque no es nada. La nueva perspectiva que adquirirás al cruzar el puente será el entendimiento de donde se encuentra el cielo. Desde este lado parece encontrarse fuera de ti y al otro lado del puente, pero al cruzar el puente para unirte al cielo, este se unirá a ti y os volveréis uno. Y pensarás con feliz asombro que a cambio de todo esto renunciaste a lo que no era nada. El júbilo del cielo, el cual es ilimitado, aumenta con cada luz que regresa a ocupar el lugar que le corresponde en él. Por el amor de Dios y por el tuyo propio, no te demores más, y que el instante santo te acelere en tu camino como indudablemente lo hará solo con que dejes que venga a ti. El Espíritu Santo solo te pide este pequeño favor, que cada vez que tus pensamientos se desvíen hacia una relación especial que todavía te atraiga, te unas a Él en un instante santo y ahí le permitas liberarte. Lo único que necesita es que estés dispuesto a compartir su perspectiva para que Él te la conceda en su totalidad. Y no tienes que estar completamente dispuesto porque Él lo está. Su tarea es espiar tu renuencia mediante su perfecta fe. Y es su fe la que tú compartes con Él en el instante santo. Como resultado de reconocer que no estás dispuesto a ser liberado, se te ofrece la perfecta buena voluntad de la que Él goza. Invócale, pues el cielo responde a su llamada. Y permítele que Él invoque al cielo por ti. Y bueno, con esto finalizamos el tema, el puente que conduce al mundo real. Está muy bonito lo que nos dice y como pues también nos recuerda, ¿no? Que cuando tenemos esa relación especial, pues únicamente viene de algo falso, algo que nosotros creamos en nuestra mente, con nuestro mundo de ilusiones. También nos dice que el cuerpo en sí, pues sí, es un medio, ¿no? Para conectarnos a ese puente y para conectar a otras personas hacia al puente de la realidad, ¿no? Al puente que conduce al mundo real. Yo creo que si Dios nos dio el milagro, nos concedió el milagro de poder hablar, de poder ver, de poder tocar, pues es obvio que lo podemos usar con un fin positivo. ¿Cuál es el fin en este caso? Pues dar a conocer nuestra paz hacia otras personas para que ellos también puedan sentir la paz de Dios. Cuando nos habla de este puente, pues es algo simbólico. Realmente no es un puente que tienes que cruzar. El puente en sí es cuando ya tú despiertas a la verdad y te das cuenta de que pues el ego ya no forma parte de tu vida. Cuando ya estás despierto y consciente que la fe de Dios es la más poderosa que puede existir y que está en el instante santo en el cual tú te has liberado. Esperemos que el día de hoy, durante todo este fin de semana, no nos dejemos llevar por la voz del ego. El ego no nos lleva a ninguna parte. Yo sé que es muy difícil. En el momento tal vez lo comprendes y dices, ok, prefiero estar en el instante santo, prefiero estar con el Espíritu Santo, prefiero sentir esta paz y deshacerme de todas estas ilusiones, de toda esta vocecita que me quita la paz. Pero en el momento en que se acaba el tema y que ya se te olvida, pues empieza otra vez la mente, ¿no? Y parece que con más fuerza te empieza a decir cosas tal vez que no, aparentemente que no las puedes controlar, pero sí las puedes controlar. Tal vez te dice, pues no, ahorita estarías mejor si fueras como tal, o si tuvieras esto, o si no estuvieras haciendo esto. Y pues nada más es una manera de enredarnos nuevamente en su telaraña, ¿no? El ego. Entonces, no permitas rechazar lo que ya estás viviendo. Acéptalo y acepta el instante santo. El Espíritu Santo solo te pide un pequeño favor y es que cada vez que tus pensamientos se desvíen hacia una relación especial que todavía te atraiga, te unas a Él en un instante santo y ahí le permitas liberarte. Entonces, cada vez que tú sientas coraje, envidia, miedo, resentimiento, algo que te quite la paz y que quieras desear algo que no tienes en estos momentos, a ver, di, no, yo no quiero esos pensamientos, no me voy a desviar a esa relación especial. Y se le llama relación especial, yo creo que pues tal vez ustedes lo recuerdan, cuando ya terminamos todo el libro, pues nos habla mucho de las relaciones especiales, en el que todos nos sentimos especiales, obviamente, ¿no? Por lo tanto, queremos más. si estás ganando tanto y tu jefe gana más o un compañero ganas más, pues quieres más, ¿no? Y esa es una relación especial, que te sientes especial en el trabajo. O en una relación que tú sientes que estás dando más a tu pareja, entonces empieza a haber conflictos porque empiezas a contar los detalles que no tienes de la otra persona, y todo viene de una relación especial que hemos fabricado, ¿no? Entonces, no te sientas especial, más bien siéntete con el Espíritu Santo, siéntete despierto, quita esa relación especial, y lo único que te debe de interesar, ¿no?, es estar en el instante santo, de compartir esa fe, de compartir el instante santo, darlo a conocer con los demás para ser liberado tú y ser liberados los demás. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema. Ahora nos vamos a ir a la lección. Hoy nos toca la lección 312. Y nos dice: veo todas las cosas como quiero que sean. Pongan mucha atención, está muy cortito, pero muy claro. Veo todas las cosas como quiero que sean. La percepción se deriva de los juicios. Habiendo juzgado, vemos por lo tanto lo que queremos contemplar, pues el único propósito de la vista es ofrecernos lo que queremos ver. Es imposible pasar por alto lo que queremos ver o no ver, lo que hemos decidido contemplar. Cuán inevitablemente, pues, se alza el mundo real ante la santa visión de aquel que acepta el propósito del Espíritu Santo como aquello que desea ver. No puede dejar de contemplar lo que Cristo quiere que vea, ni de amar con el amor de Cristo que lo contempla. Mi único propósito hoy es contemplar un mundo liberado, libre de todos los juicios que he emitido. Padre, esto es lo que tu voluntad dispone para mí hoy. Por lo tanto, no puedo sino ser mi objetivo también. Y bueno, con esto finalizo la lección. Si tienen la oportunidad de volverlo a leer, hice aquí unas pausas porque pues tenía que moverle también a la computadora, pero en la parte que tal vez no quedó tan claro era: cuán inevitablemente, pues, se alza el mundo real ante la santa visión de aquel que acepta el propósito del Espíritu Santo como aquello que desea ver. No puede dejar de contemplar lo que Cristo quiere que vea, ni de amar con el amor de Cristo lo que contempla. Y bueno, pues con esto nos vamos a una pausa. Recuerden que el único propósito del día de hoy es contemplar el mundo liberado, libre de todos los juicios que hemos emitido. Y eso es la voluntad que Dios dispone para nosotros, que tu Dios, que tu Padre, y por lo tanto no puede sino ser también nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que no tengamos ningún juicio y que estemos felices y que estemos en paz. Vámonos ahora sí, una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. bella melodía. En que no surjas tú, ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, allá de tus labios, del sol y las estrellas. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, me pidieron una recetita que es, bueno, se quieren broncear naturalmente. Les había comentado que en la página de la radio, www.sexyloveradio, ahí encuentras algunas recetas que yo te he dado en el transcurso pues de este año, o el año pasado, antepasado, que te sirve para broncearte. Pero bueno, en vista de que ya lo quieren, pues les voy a dar esta recetita que es súper sencilla, aparte que es deliciosa y contiene mucha vitamina C. Así que háganla, está súper fácil de preparar. ¿Qué es lo que necesitan? necesitan 4 zanahorias y el jugo de 2 naranjas. Recuerden que la zanahoria obviamente pues tiene mucha vitamina, al igual que la naranja, tienen vitamina C y tiene betacaroteno la zanahoria. Con esta recetita vas a lograr broncearte de manera natural, o sea, si sales al aire libre y está el sol fuerte, pues es obvio que te vas a empezar a poner morenito o morenita. Aparte de que vas a obtener el bronceado de una manera natural, también vas a consumir tu organismo vitamina A, porque la zanahoria obviamente es una hortaliza que es sumamente nutritiva, contiene antioxidantes, es rica en betacaroteno, vitamina A, también contiene gluten, albúmina, azúcar flúor, ácido málico, ácido péptico y bueno, numerosas vitaminas y minerales. También te va a ayudar para la formación de los glóbulos rojos. ¿Y esto para qué te sirve? Para evitar la anemia, ¿ok? También te ayuda obviamente para mantener salud, pues tu vista. Y bueno, ¿qué es lo que necesitas? Así, ahora sí, rápidamente, como te dije, 4 zanahorias y el jugo de 2 naranjas. Hay que pasar por el extractor las zanahorias, bueno, lavarlas y desinfectarlas primeramente, cortarlas en trozos pequeños y pasarla por el extractor de jugos. Si no tienes extractor de jugos, te recomiendo que pases pues las 4 zanahorias, las rayes con un raspador de queso, posteriormente las pongas en la licuadora con el jugo de naranja y ya bebas este vasito. Hay que beberlo un día antes, el que pienses broncearte, lo puedes tomar durante las mañanas, durante una semana. Y pues ya lo dejas de tomar, ¿no? Porque después vas a estar muy bronceado y vas a decir, ah, creo que me pasé un poquito, ¿no? Entonces ya sabes, prepáralo, te llenas de vitaminas, combates la anemia, también combates las gripes por sus altos contenidos de vitamina C. Y bueno, ahora nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy. Y bueno, la reflexión del día de hoy se titula Ratón Guía. Insufrible amor,

dar, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho. Las personas que se perdieron el programa de Venus vs. Marte el día de ayer, recuerden que hoy la repetición la pueden escuchar a las 2 de la tarde. También las personas que se perdieron la mayoría de este programa o quieren volver a escucharlo, recuerden que en 2 horitas más, a las 12 del mediodía, hora de las montañas, también la pueden escuchar. También el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, la grabación también pues ya está guardada, entonces ustedes la pueden escuchar a la hora que ustedes puedan. Y bueno, ahora sí, me despido a todos ustedes, pasen un excelente día, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.